Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hacemos temblar el mundo nuevamente, porque somos parte de una historia colectiva e internacional, porque somos protagonistas en la lucha por nuestra emancipación. Paramos porque la deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI. Estamos en contra del ajuste y las políticas internacionales devastadoras. Paramos por el aborto legal, seguro y gratuito, porque queremos ejercer nuestro derecho a decidir. Que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto. Queremos la aplicación efectiva de la ESI, con perspectiva de género en todos los niveles educativos. Por esto también exigimos separación de la Iglesia del Estado, ni un peso más a las iglesias que militan y atentan contra nuestros derechos. Paramos porque queremos inclusión laboral trans, queremos trabajo genuino para las mujeres, tortas, trabas, trans, bisexuales y no binarias, con salarios iguales a la canasta familiar y paritarias libres. Exigimos que se reconozcan las tareas domésticas y los roles de cuidado como valor económico. Paramos para decir basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Ni una menos. Basta de violencia machista. Bueno, esta canción la queremos dedicar para la lucha feminista y para todo el trabajo que tenemos día a día. Nosotras tenemos claro que no nos vamos a callar y esperamos que algún día tengamos que dejar de cantar estas canciones y que realmente vivamos en una sociedad con equidad. Es que ricasco. ¡No nos vamos a callar! ¡No! ¡No nos vamos a callar! ¡No nos vamos a olvidar! ¡Ni abandonar la lucha! Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Enredando las Mañanas, Guardia de Verano. Sí, ya arrancado el mes de marzo acá en el Valle de Punilla, en Radio Roja, un día soleado, pero no tan caluroso como de costumbre. Sigue el verano, sí. Porque todavía no llegó el 21 de marzo. Claro, todavía estamos en verano. Técnicamente verano, digamos, pero. Esperemos el de otoño. Zona, claro. Acá se empieza a anunciar, las estaciones se van anunciando, ¿no? De a poquito, el último mes ya como que va cambiando la cosa drásticamente y sentimos que ya hay que empezar a buscar los busitos para el invierno. Igualmente, mucha parte del país, gran parte del país, del centro, sur, ponele norte de la Patagonia, con 40 grados centígrados, muriéndose de calor. Está loco el tiempo. Así que, bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo te va, Juan? Mi nombre bien. Es Gustavo. Presentémoslo. ¿Todo bien? Anderson, buen día. Árbol, ¿qué ¿cómo tal? Estás? Buenos días, buen día, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Lucas, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá todo disfrutando bien. De la mejor época del año, que es el otoño. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos sos del team otoño? Mirá. Sí, no. Qué bien. El verano no me pega bien. Hay teorías muy interesantes sobre eso, de las preferencias de los las estaciones del año, pero yo bueno. Me contento con estar vivo. Claro. Y ya estamos. Ya con eso tengo bastante. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Estábamos escuchando, vamos a nombrar a la banda que estábamos escuchando recién, el que escuchamos que se llama Penadas por la Ley, sí, no nos ahí vamos está. A callar. No sabemos exactamente el origen de la banda, pero intuimos que por ahí, por la zona ahí del País Vasco y por esa zona, ¿no? A ver, podemos ir investigando. Ahora vamos a investigar y le vamos a informar Penadas por a la los ley. Oyentes. ¿Eh? ¿Y qué estabas leyendo aparte? No, estaba leyendo parte de lo que es la gacetilla de prensa de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, que convoca a la marcha del 8 y 9 de marzo, sí, el paro internacional de mujeres, tortas, trabas, trans, bisexuales y no binarias, que se va a realizar en todo el país, sí, y que va, en realidad, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Y que, bueno, nada, es una jornada de lucha que se trae un montón de cosas. Vamos a tener una nota, vamos a tener una entrevistada que nos va a contar sobre cómo se viene esta marcha. 8 y 9 de marzo. Del 8 y 9 de marzo, sí. Paro Internacional de Mujeres. Si no me equivoco, la marcha es el 8, pero ahora nos van a contar bien ellas, seguramente. Vamos a estar contándole a la audiencia. Penadas por la Ley es una banda formada en Buenos Aires en 1993. Han transitado mucho también los escenarios de Europa, por eso estas influencias que tienen de diferentes lenguajes. Claro, se nota. Han compartido escenario con bandas en tributo a una banda famosa de punk que es Portatu en el 2004. Bueno, tocan generalmente tocan en Europa, por eso no las conocemos tanto. En el País Vasco, en España, seguramente. Exactamente, sí. Igual las compas la conocían, cuando. Pero sí, bueno. Sí, sí. Qué buen nivel musical que tenemos. Anotando, me gustó. Anotando. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos comentando algunas pequeñas, pequeñas grandes noticias, porque son dos pequeñas, pero uno dice, por el comentario es pequeño, pero en realidad son cosas que no sé, si tuviéramos tiempo estaríamos cubriendo claro. Todo. Capaz, seguramente, ¿no? Sí, vamos, sí, lo que está pasando. Lo que está pasando en Chubut, sí, aquí en Argentina, Chubut, al canto de fuera, Arcioni fuera, vecinos y vecinas chubutenses escracharon al gobernador Mariano Arcioni en la sede de la brigada de Trevelin. Sí, el gobernador había anunciado que iba a Esquel para seguir los trabajos que lleva a cabo el Comité de Crisis Provincial. Ante las 500 hectáreas incendiadas en la zona, pero se desvió porque en la localidad lo esperaba otro escrache. Sí, no sé cómo puede transitar. Lo vi Arcioni ahí en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Estaba ahí, estaba Arcioni, sí. Al lado Kicillof y al lado Menem, el trío. Ah, mira qué trío, ¿eh? El super trío, ahí tenés para hablar largo y tendido. Y me reía mucho cuando Alberto hablaba de las los que se endeudan irresponsablemente. Bueno, hablando de Arcioni, justo lo enfocan al chabón. No lo quiero mirar. Yo no sé si el director de cámara era del enemigo, pero lo puso ahí al chabón que hizo un desastre con la provincia, que le paga en cuotas a los trabajadores estatales, que le debe meses y meses de sueldo, así que sí, se hace odiar como loco, pero tiene la banca nacional. Y bueno, y ahí está. ¿Y estas quemas que se están dando ahora, que en Esquel, en esa zona, tienen relación también con es un algún negociado incipiente? tierra de nadie. Atrás de cada quema hay un negociado. Otra provincia donde hubo un escrache fue en Jujuy, al gobernador Morales en la apertura del año electivo ahí en una escuela. Tuvo que poner ahí su seguridad para que frenara. No había mucha gente, pero es notable la mayoría de la gente que estaba como que fue más bien a escracharlo más que aplaudirlo. Sí, recordé. Había 10 o 15 personas que lo aplaudían, pero... A mí me hace pensar que aunque haya cambiado el gobierno nacional y algunos digan hay nuevos aires, en realidad en las provincias siguen las mismas... Tardan en irse los aires viejos, digamos. Ahí es continuidad. Están demorando todo demasiado. Todo es continuidad, porque las provincias, los que gobernaban con Macri, ahora gobiernan con Fernández y es lo mismo. Es directamente lo mismo. Territorialmente, digo, no es tan... cambiante la cosa. Sí, tal cual. Hablando de provincias y alineamientos, Schiaretti estuvo en La Rosada, se acercó y parece que está alineándose, ¿no? Aparentes aires de alineamiento con el kirchnerismo. Está pidiendo dinero también la provincia de Córdoba, recordemos que está endeudada casi toda la riqueza cordobesa en dólares y entonces como que se necesitan allí y esta negociación de la deuda que están haciendo como que los tiene... a todos ahí medio preocupados para ver de dónde van a sacar plata, porque han fundido a las provincias. Están fundidas. Estamos en default. La cosa está fundida. Nos vamos al Hospital Evita hablando de fundidos de Lanús, ¿sí? De la localidad de Lanús, ahí en el conurbano bonaerense, en la zona sur de Gran Buenos Aires. Trabajadores convocan una asamblea abierta en la entrada del hospital este jueves 5 de marzo, o sea, hoy a las 10 de la mañana, o sea, en este preciso momento. Claro. ¿Sí? El Hospital Internacional General de Agudos Evita, ubicado en el partido de Lanús, es considerado un centro de alta complejidad que brinda atención ambulatoria y de internación, siendo desde sus inicios un hospital de excelencia y vanguardia en atención e investigación médica. En la actualidad se encuentra en estado de crisis debido a la escasez de recursos y su crítico estado de edilicio. Trabajadores del hospital convocan a una asamblea abierta este mismo jueves. Sí, la salud pública en general y ahí la de la provincia de Buenos Aires totalmente destruida. Tengo aquí una convocatoria para el cuarto paro internacional feminista, porque enfermería está conformada mayoritariamente por mujeres. La Interhospitalaria, que es una organización que se vino conformando desde las bases allá en la provincia de Buenos Aires, las invita este lunes 9:00, 17 horas a marchar al Congreso. Ese lunes va a haber una marcha también. Las enfermeras no nos callamos más por una enfermería empoderada. Esto es una invitación de la Interhospitalaria a marchar en el cuarto paro internacional feminista este lunes 9:00 también. Bien, bien. Se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. ¿Sí? Se trata de un hombre de 43 años quien la semana pasada retornó de vacaciones desde Milán, Italia. También pasó por Barcelona, España. ¿Sí? Vía un vuelo directo de Alitalia. El domingo a la noche levantó fiebre y empezó a mostrar complicaciones respiratorias. Inmediatamente fue internado en la clínica Swiss Medical Center y fue trasladado al sanatorio Agote en el barrio de Palermo. ¿Sí? El ministro de Salud, Ginés González García, explicó en conferencia de prensa que este es un caso importado y el señor ha colaborado intensamente con las autoridades. Bien ahí las importaciones. Sí, estamos importando coronavirus desde Italia directamente. Linda noticia esta que están dando vuelta en torno al coronavirus, sí, ¿no? Igual, es para entretenernos un poco. Yo quería agregar que 8.500 niños mueren de hambre cada día en el planeta. Mirá. ¿No? Como para tirar un dato. Un poco está corrida la agenda, sí, decís, pueda llegar a ser. Respetuosamente le quería recordar al ministro de Salud que hay 15 provincias infectadas con dengue. Uh-huh. En el norte argentino, entre dos provincias suman más de 300 casos. Murió otra nena Wichi también. Sí. Sí, estamos. Podríamos hacer también un análisis también de cuánta gente no tiene acceso a agua potable, ¿no? Serían millones de personas también. Entonces, toda esta millones, también, ¿no? Show, o sea, acá estamos hablando de, no sé, no llegan, no sé, a 1.000 muertes todavía, no sé, por ahí anda el número. Uh-huh. No está tan exagerado todavía como para tanta alarma, digamos. Tiene más, no sé. En Chile, a ver, también hay no sé cuántos casos, de repente salieron un montón de casos, ¿no? Y llama la atención esto de intento de desmovilización de la gente, de intentar que la gente se guarde, ¿no? Que no. Una paranoia total. Un virus que si te toco, si me te beso, si te abrazo, me contagio, digamos. Bueno, ¿no? Pero por eso, la reflexión sería, ¿no? En realidad, tanto nos preocupa el coronavirus cuando en realidad hay otras cifras que son mucho más alarmantes. Tal cual, sí, tal cual, sí. En ese sentido es más un show, sí, parece un gran hermano. Claro. Claro, sin contar el fabuloso negocio que se viene para la industria de los medicamentos y la farmacéutica, y que también seguramente tenga las fábricas de barbijos. Las fábricas de barbijos están haciendo capote. Alcohol en gel, etcétera. Estábamos pensando vender todo y poner una fábrica de barbijos. Bueno, pero uno podría hacer un recorrido histórico. Tenés la gripe aviar, la gripe tenés la vaca loca, Sí. Un montón de cosas que de repente explota todo cada tanto. Surge un virus mundial que uno no sabe de qué se trata. Claro, pero de todas maneras... Pero más digo, virus es el capitalismo, señores. La acción de los medios, claro, hegemónicos en este momento... Lo dijo. Le dan relevancia a esta noticia y no le dan relevancia a otras importantes también, ya que estamos, lo vamos a decir. Horas y horas de televisión. Horas y horas gastándonos hablando del coronavirus y no estamos teniendo en cuenta la cantidad de muertes por agrotóxicos también que tenemos en el país, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Bien, sigo, ahí está. Ahí. Dale, dale. El técnico, sigamos. Nos hizo una seña que no la decodificamos en el aire. Así yo como... digo, una birra. Sí, yo no entendía bien, pero tobogán, dije, ¿qué es? El FOL responde a los allanamientos en Río Negro, ¿sí? Organizarnos no es delito, es un derecho. El Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, ¿sí? Movilizó el pasado 3 de marzo en distintos puntos del país contra la persecución política hacia militantes de la organización en Fisque Menuco, General Roca, Río Negro, ¿sí? Que sufrieron la semana pasada el allanamiento de sus viviendas por parte de la Policía Federal. ¿Sí? La organización social emitió una declaración donde responde en la otra vereda de quienes consideren ilícito, criminal y extorsivo el accionar de las organizaciones populares, nosotras nos autoorganizamos para dar respuesta a lo que definitivamente es ilícito, criminal y extorsivo, ¿sí? La profunda, violenta y selectiva precarización estructural de la vida de un enorme sector de la sociedad, ¿sí? ¿Qué buscan la justicia, el poder político y el poder mediático cuando nos criminalizan a las organizaciones populares para intentar resolver la materialidad de nuestra existencia, ¿sí? Estamos comentando la nota de la semana pasada, tuvimos una nota, y hicimos una nota a los compañeros y compañeras del FOL, de Fisque Menuco, que los habían allanado injustamente, ¿sí? Sin razones. Criminalización de la protesta clara, ¿no? Y bueno, el FOL sale a la calle a responder. Muy bien. La justicia confirma el fallo histórico por la masacre de Pilagá y comienza a hablar en términos de genocidio. ¿Sí? La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, validó la sentencia de julio pasado que dictó en primera instancia el Juzgado Federal número 1 de Formosa, en la que condenó al Estado argentino por delitos de lesa humanidad hacia el pueblo Pilagá durante la masacre ocurrida en La Bomba, ¿sí? En octubre de 1947. Esta segunda instancia agrega la importancia de reconocer la práctica de un genocidio en el acto perpetrado. ¿Sí? Por una reparación histórica completa deben devolverles los territorios que les quitaron, ¿sí? La Federación Pilagá tiene hasta el viernes para apelar. Bueno, déjame que te comente. Sí. A nivel internacional, ¿qué pasó? Ayer fue el Super Martes, ¿viste los nombres que le ponen sí, los yanquis y las cosas? Lo tengo por ahí. Elecciones, se están desarrollando las elecciones primarias internas de los principales partidos allí, que son dos, que es los demócratas y los republicanos, hay un bipartidismo total. Está compitiendo por los demócratas Bernie Sanders, que se metió a los demócratas. Él era el tercero en discordia, siempre estaban los dos partidos y él tenía uno aparte, que no me acuerdo qué era, porque aparte se dice socialista, se metió dentro de los demócratas y está compitiendo por dentro de el Partido Demócrata. Está compitiendo con Biden, pero bueno, ahí como que se llevaron... Biden, el ex vice de Obama. De Obama, ahí está. Están compitiendo, hasta ahora parece que Biden le lleva un poco de ventaja. Del otro lado Trump va como por un tubo, lo vota sí, todo el mundo. Parece que Biden arrasa en las primarias, sí, demócrata, sí, se impone por 9 de 14 estados hasta ahora, sí... Y esto ha despejado la carrera. Había 27 candidatos. Quedaron estos dos, ¿no? Ahí está. Lo único que sabemos es que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser hombre y viejo. Hombre y viejo. Y y no sabemos si va a terminar el mandato. Es lo único que podemos llegar a dilucidar. Habíamos hablado de Chile. Ayer hubo algunas manifestaciones también. Sí, estuvo... 62 manifestantes fueron detenidos. Claro. Sí. Tuvo el super lunes chileno también, que tiene que ver con otra cosa, con ir a protestar. Y después en la televisión están mostrando muy tendenciosamente una nueva técnica policial, que es hacer un operativo cerrojo. parece que inventaron el operativo Cerrojo 6 meses después, que le pegaron un baile total. La primera línea, claro, esto se inventó hace 2 millones de años. Que se le... Pero bueno, ellos se dieron cuenta que rodeando a todos los activistas podrían ir a detenerlos, los detuvieron y bueno, están criminalizándolos. Si uno ve la televisión chilena, como acá en Argentina estamos hablando todo el día de coronavirus y no de la realidad, allá están hablando de qué bien la policía... haciendo lo que hay que hacer. Como la estrategia que usa. Super estrategas. Los espartanos estarían haciendo un juicio por derecho de autor, claro, claro. Con respecto a la técnica. Se pusieron a pensar. Sí. Otra cosa que surgió, vieron que están ahora haciendo una votación para ver quiénes van a ser los que vayan a modificar la constitución del país. Se votó que haya paridad en hombre-mujer en esa constituyente. Se logró el voto. Bueno, toda esta pelea a veces sorprende por la cuestión de que hay algunas cosas que entendemos se dan por hecho, pero en realidad en Chile, al haber tanta política de derecha, hasta ejercer el derecho, cualquier derecho está en duda. Cuando la derecha gobierna, tal cual, todos los derechos deben ser obtenidos en la lucha. Sí, entre los detenidos había niños y adolescentes, parece. Se abrió una investigación, la fiscalía aparentemente abrió una investigación. El miércoles empezaron las clases en Chile, ¿sí? en todo Chile, todo el país, con movilizaciones de estudiantes secundarios también. Así que bueno, la cosa sigue increciendo. Estaban tirando piedra, lo de todos los días. Hablando de clases, hablemos un poquito del conflicto docente que todavía está abierto. Vieron que a nivel nacional... la CETERA y las demás organizaciones, son 5 organizaciones a nivel nacional que pueden llegar a negociar, aceptaron la propuesta de Trota del ministro de Educación y tenemos 23.000 de básico de salario mínimo docente para ahora y 25.000 para después. Resulta que la caja, la canasta básica familiar es de 60.000, así que no nos alcanza. Va a tener que tener 3 turnos. Va a tener que ¿cómo hace? Va a tener que trabajar mañana, tarde 20, y noche. 20-20 se llama. Mañana, tarde y noche. Hay muchos conflictos abiertos en Neuquén, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Se aceptó bueno, ahí estaba Baradel y todo el kirchnerismo muy, muy abroquelado, que dijo que era muy conmovedor el esfuerzo que estaba haciendo. Sí. Me da ganas de llorar a mí también. Kicillof, dijo Baradel. Bueno. Hay algo muy grave para terminar. En Santa Cruz están despidiendo a huelguistas. Allí la gobernadora Alicia Kirchner está avanzando sobre los derechos de los trabajadores, despidiendo a quienes hayan adherido a quienes tomaron cargos una semana antes y después hicieron paro. No se puede, dice ella, en una actitud ilegal y desleal, se llama así técnicamente, los está dejando cesantes, así que hay una gran movilización. Si vos haces eso, vas a tener conflicto todo el año, así que solidaridad ahí con los compañeros y compañeras despedidas por luchar. No sé, no tenemos ni derecho a huelga. Bárbaro, bien. Una más para este primer bloque. Una nueva marcha en el marco del Día Mundial del Agua. 22 de marzo, marcha plurinacional por el agua. Convocamos a la ciudadanía de todas las latitudes a unirnos para marchar pacíficamente desde el Congreso hacia la Casa Rosada el 22 de marzo de 2020 a las 16 horas en la primera marcha plurinacional del agua para los pueblos. Muy bien. Comunidades indígenas, asambleas socioambientales, pequeños productores, campesinado, ONGs, organizaciones populares y personas conscientes de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y otros países del mundo nos encontraremos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir el respeto y cumplimiento del derecho fundamental a vivir en un ambiente sano, la protección real del agua para la vida y el buen vivir, ante la actual emergencia socioambiental nacional y crisis climática planetaria, invitamos a esta manifestación pacífica para reclamar urgente de políticas públicas que respeten, remedien y protejan el agua y los ecosistemas naturales de nuestros territorios ancestrales, de los cuales depende la vida para el presente y las futuras generaciones. Bueno, muy bien. Tengo una noticia más que internacional que me quedó pendiente, que no quería dejar de mencionarlo, que tiene que ver con Kurdistán, ¿sí? Cacería contra inmigrantes en la frontera entre Turquía y Grecia. Si al menos un inmigrante fue asesinado por la policía griega, el hecho ocurrió ayer en la frontera turca, mientras cientos de inmigrantes tratan de cruzar al lado griego. ¿Sí? La policía helena ha respondido con disparos de armas de fuego y gas lacrimógeno. Empresas de comunicación han montado una campaña anti-inmigrantes en donde se denuncian saqueos a iglesias ortodoxas. Y el portal Kurdistán América Latina informó que varios miles de personas han pasado la noche en los alrededores de la ciudad turca de Edirne, esperando para poder cruzar a la cercana frontera con Grecia, ¿sí? Atrapados entre la policía turca, que les anima a intentarlo, y la griega, que es la fuerza para impedírselo, ¿sí? La gente atrapada en la frontera. La xenofobia ahí, sí, como el total, principal virus europeo. Total, vamos a estar seguramente la semana que viene, vamos a ver si estuvimos hablando con gente aquí que nos va, que sabe mucho del tema Kurdistán, ¿sí? Que vamos a ver si podemos tener una notita en profundidad. Estaría muy bueno. La semana que viene. Te voy a nombrar las radios que están retransmitiendo: Radio Pueblo, La Negra del Bolsón, La Colmena, Radio La Rabia, La Quinta Pata y Zumba, La Turba, La Retaguardia, te lo digo así de un tirón. Radio La Bulla, Radio La Pujante, Radio Voces, Radio Estación Sur, La Trinchera, Radio La Barriada, Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga, Radio Libre también, 96.3 de Santa Teresita, Radio Roja, acá estamos, Radio Curva, Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribu, en la gráfica Red Eco Alternativo en Red, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che, y en la técnica Julio Echeverría. Un saludo grande para bien, todas Gustavo. Las radios. Gustavo Caragoque, qué bien que leo, bien, no, bueno. Eso quedó pendiente de parecía aclaración. Parecía que estaba cantando, ¿viste? Cuando eso quedó lo pendiente decía de aclaración. Rápido, así parecía. Yo me cerré los ojos y dije: parecía rap. Karaoke. Justo fue un programa que usted no estuvo, Gustavo, que hablamos de eso. Estaría bueno que nos cuentes. Debe ser por sus dotes de. A mí me dijeron, no sé, a mí me dijeron que algo, algún, en público, si te tampoco. Metes en los medios, tu vida privada pasa a ser pública. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Ya vamos a armar un karaoke con alguna canción que tenga.